sabes que soy tu amigo. Te tengo que contar de lo que fui testigo el sábado a la noche cuando estaba tocando. La vi a tu noviecita que te estaba engañando. Néstor, esa yo no te la creo. Te tengo que decir que vos sos un embrollero. Déjate de joder y no hagas más quilombo. Lo que a mí me parece le quieres llenar el bombo. Vale, te pido un favor. Esto también me gusta, me quedo con los dos. No quiero que me veas, yo quiero vestir chola. Uno por adelante y otro por mi cola. Con los...